damos inicio a la audiencia de lectura de sentencia en el marco del expediente movido Carlos Gustavo sobre incidente de carcelación. Pegajo 1BI 34454MP del año 2014. La por secretaría ya me fue informada la presencia de las partes, con lo cual me voy a remitir solamente a hacer conocer la parte resolutiva del fallo, el cual va a quedar disponible a partir de este mismo instante para el fotocopiado y poder analizarlo cada uno de ustedes en la comunidad de sus despachos. Así entonces, les hago saber que el tribunal, después de haber oído a las partes, ha resuelto, primero, no hacer lugar al beneficio de excarcelación respecto de Carlos Gustavo Movilio por las razones expuestas en los considerandos. Sintéticamente, las razones que hemos tenido en cuenta a los fines de tomar la decisión que hemos tomado fincan en entender que el caso de Movilio no encuadra en la doctrina obligatoria del STJ, sin perjuicio de la opinión que los jueces firmantes de esta sentencia poseen respecto de las cuestiones relacionadas con la doctrina obligatoria del STJ, que lógicamente están plasmadas en el fallo. Y en muy breve síntesis, entendemos que las razones por las cuales este caso no encuadra tienen que ver con obligaciones asumidas por el Estado argentino en ocasión de la firma de distintos tratados y tienen que ver con la cuestión de la violencia de género que desplegaron ambos autores del crimen de Karen Álvarez. En virtud de esas cuestiones y otras que están manifestadas en el fallo, hemos tomado esta decisión de no hacer lugar a la solicitud de excarcelación propiciada por la defensa. Eso es todo lo que tenemos para notificar. Previo a cerrar la audiencia, les pregunto si tienen alguna cuestión que manifestar.